Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil y acá estoy en el corazón de la ciudad vieja de Punta del Este y el solcito nos está haciendo un guiño porque tenemos esas cosas lindas para contar que siempre tratamos de llevarles desde el móvil con gente linda a la que queremos y a la que apoyamos en todas esta toma de decisiones que tanto bien le hacen a nuestro lugar. Yo ya me siento, digo nuestro lugar porque también me siento parte de ese lugar. Estoy con Álvaro Pérez. Álvaro Pérez, con quien hemos hablado tantas veces, que integra además este grupo de vecinos que luchan por todo lo que es Punta del Este, y en esta oportunidad no es la excepción, se han llegado a juntar, yo le decía a Álvaro, 500 firmas es muchísima gente preocupada justamente o en apoyo a la solicitud de declarar, de hacer la declaración patrimonial de lo que es la Candelaria y allí la estación de meteorología aquí en pegadito, enfrente allí a la Candelaria. Para eso queremos hablar con Álvaro, porque bueno, hay avances y eso está bueno saberlo y está bueno difundirlo y está bueno que la gente, tanto estas 500 personas que se sumaron como la población en general, sepa de cómo se trabaja y qué es lo que pretenden lograr. Gracias, Álvaro, por recibirnos. No, gracias a ustedes y siempre un gusto encontrarnos. Esto fue medio sorpresa, no pude hacerme ni una ayuda a memoria, así que esperemos a ver si me acuerdo de alguna fecha o algo, con gusto la comparto, y si no, le doy la información que recuerdo que tenga, pero un placer que hayan pasado por acá y tener esta instancia de hablar con ustedes. Contale, Jorge, Ricardo y la audiencia, cómo se llega justamente a esta solicitud de declarar declaración patrimonial allí de la Candelaria y de la estación de meteorología, y cómo llegan ustedes a lograr, reitero, y me llama la atención, estas 500 firmas de vecinos que apoyan lo que ustedes han solicitado. Mira, en realidad entiendo que por ahí te llame la atención, pero te soy sincero, nosotros lo de la cantidad de firmas no nos llama la atención porque ya hemos tenido esa experiencia. Y la gente de Punta del Este y la que no es nativa de acá pero vive en el lugar, hay muchísima gente que lo quiere cuidar y que apoya. Nosotros tenemos algunas caras visibles, como puedo ser yo, Patricia Medero, Patricia Álvarez o Diego Rubio, pero hay muchísima gente siempre atrás que está apoyando estas movidas y bueno, con este caso en particular, sí, se recolectaron unas casi 500 firmas en... prácticamente en un fin de semana, fue menos de una semana. Y bueno, la intención era agregar los espacios o los bienes que estamos queriendo que tenga una declaración patrimonial a la iglesia de la Candelaria y el edificio de meteorología, donde en su historia en un momento funcionó anteriormente algo que se conoció como el semáforo. Ahora les cuento brevemente, pero para decirlo, lo que está ya declarado patrimonio previamente es el faro, que es la construcción más antigua de Punta del Este, cuya construcción data del 1860. El faro ya es, pero el edificio de meteorología y la iglesia, que lo consideramos dos íconos de Punta del Este, del casco antiguo, y que formaron parte de las primeras edificaciones que hubieron en la punta, entendíamos que tenían que tener ese valor patrimonial, y bueno, también lo que acompaña, que es el tema de que hayan determinados cuidados, o que el bien también quede con una protección, que no se puedan hacer cambios arbitrarios y cosas por el estilo, y buscar conservar la identidad y la historia de Punta del Este, que es nuestro principal foco. No perder cosas que aún nos quedan, que realmente nos identifican como puntaesteños. Bien, se entregaron las firmas a la Comisión de Patrimonio y ahora, ¿cómo sigue? ¿Qué es lo que hay que esperar? Mira, el primer paso es, en realidad, se entregaron al municipio de Punta del Este. Sí. Ellos sesionaron, entendieron, aprobaron el pedido. O sea, hay como una... sesionan y analizan los planteos. Tiene que pasar por el municipio, por un orden... porque es el municipio el que corresponde. Ellos, una vez dado el ok en su sesión, lo pasa a Cultura y la iba directamente a la Comisión Departamental de Patrimonio, que es el que se encarga de asesorar afirmativamente o negativamente al intendente. justo nosotros entregamos esto en un momento muy particular, y cuando pasó a Cultura vino lo del tema de... Primero pasó, era verano, o sea que no estaban sesionando, y enseguida vino lo de la pandemia y lo atrasó. Entonces se acaba de poder retomar ahora. El otro día nos reunimos porque queríamos dejar claros algunos temas de nuestro planteo. Nosotros siempre presentamos todo lo más fundamentado posible, fundamentación histórica, el por qué lo estamos haciendo, cuáles son nuestros objetivos, tratamos de conseguir información histórica, ahí nos ayuda mucho Fernando Cairo, y armamos carpetas de varias hojas, no es simplemente un pedido de una cartita de declaren y listo, o sea, decimos por qué lo estamos pidiendo y argumentando por qué lo entendemos importante para nuestra gente, para nuestra ciudad, así es como funciona. Jorge, Ricardo, Álvaro, les escucha. Hola Álvaro, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien. Primero que nada, felicitaciones por estar a Piñón Fijo siempre ustedes. Realmente, realmente... Siempre estamos haciendo algo. Sí, sí, sí. Además se han transformado en protagonistas fundamentales de las cosas que pasan en Punta del Este, y algo muy importante, no perder la historia, ¿verdad? Creo que en definitiva lo principal de cualquier sociedad, cualquier comunidad, es tener buena memoria, ¿verdad? Y a su vez también poder mostrar de dónde venimos y para dónde vamos. Exacto, exacto. Y no lamentarnos después de que ya algo de pronto no está, o de que por lo menos no se intentó hacer algo al respecto. Sí, hoy, sí. Viste que las redes facilitan mucho la crítica, y la crítica se ha vuelto algo muy muy barato hoy por hoy, muy fácilmente. Sí. Pero a mí me parece que al criticar antes de criticar hay que ver si se hizo, si se intentó hacer algo. Nosotros vamos un poco por ese camino, no es que no critiquemos, pero vamos trabajando en el camino, por ende no estamos yendo a la crítica vacía, sino que estamos diciendo, bueno, acá hay un problema, vamos a buscar una solución, y generalmente cuando hay una crítica hay atrás un planteo para tratar de buscar una forma de solucionarlo. Claro que sí. Ahora después volvemos sobre este tema, pero siguiendo con lo que estabas hablando con Karina, el hecho de que se logre el reconocimiento de estas dos construcciones, como es la Iglesia de la Candelaria y la edificación allí donde funciona Meteorología, ¿eso significa que si eso se aprueba, tiene algún tipo de cuidado en particular? ¿Quién se hace cargo de esas construcciones? ¿Quién se hace cargo de todo su cuidado, su mantenimiento, su buena presentación? Te entiendo. Mirá, sí, hay diferentes factores que influyen en esto. Por ejemplo, la Iglesia de la Candelaria está muy bien, está muy bien mantenida, está sí, muy bien estado. Entonces, aquí no hay, en ese caso, por ejemplo, no hay ninguna motivación vinculada al estado del edificio que esté en deterioro, ni mucho menos, está preciosa. Uh-huh. Ahí surge un poco más que nada porque vimos con preocupación que se estaban haciendo, queriendo hacer algunos cambios que estaban modificando la fachada del lugar, como querer anular la puerta lateral, uh-huh, que durante añares se usó, de poner adelante una especie de ermita que iba directamente a obstaculizar la puerta, plantas alrededor, y entonces veíamos que tal vez, o obviamente sería con las mejores intenciones del cura, del sacerdote, pero se estaban empezando a modificar una fachada y un acceso y un lugar querido y sumamente característico de Punta del Este. Entonces dijimos en un momento, bueno, wow, capaz que este es momento de agarrar y decir, bueno, este es un edificio patrimonial, es un lugar que ha formado parte de la historia de Punta del Este, fue también de las primeras construcciones, comenzó como una construcción muy sencilla, pero la información más antigua que conseguimos es que fue por 1909 que se solicitaron los dos solares en los que se construyó una pequeña capilla, muy muy pequeña, pero digamos que hablamos de que en 1909 fueron los primeros pasos para comenzar a poder tener una edificación en la cual se pudiera oficiar misa en Punta del Este. Antes que eso, se daba misa en el faro, se daba misa en casas de familia, y bueno, con los primeros pobladores del lugar vino de la mano también la necesidad de, digamos, alabar a Dios, y bueno, así fue como surgió el pedido de esos dos solares en 1909, y creo que fue en 1912 o 13 que se celebraron las primeras comuniones en Punta del Este. No recuerdo ahora exacto, pero eso está todo anotado en la fundamentación que presentamos. Y con respecto a meteorología, bueno, también es un edificio característico. Si uno va a la península, a la parte del casco antiguo, o si te vas a la rambla, ponele, de la Brava, o si te paras en la playa de Punta Vapor, donde está la Virgen, y miras a lo que sería el skyline de Punta del Este, que en esa zona de la punta no tenés torres, ¿cuáles son los edificios característicos de la península que vos decís, bajás ahí y decís, estoy en Punta del Este? Es el faro, es la torre de la iglesia y es la torre de meteorología, y listo. Sabés que estás en Punta del Este, no hay duda. Por ende, dijimos, esos edificios tienen que estar cuidados o protegidos o con ese valor adicional que considerarlos patrimonio del pueblo de Punta del Este. Álvaro, ¿cómo te va, Ricardo? Hola, Ricardo. Bien. Está clarísimo, ¿no?, que cuando se solicita una declaración patrimonial y se logra, lo principal y la clave está en evitar la innovación. Vos los acabás de mencionar y es bueno remarcarlo. Un edificio, una fachada podrá estar más pintada, menos pintada, pero en tanto no se innove la construcción, que es lo que a ustedes los comenzó a preocupar de la iglesia y eventualmente en algún momento que pueda ocurrir en el edificio de meteorología, ¿no? Es ahí la clave. Sí, mira, en realidad una declaración patrimonial no prohíbe una construcción. Lo único que hace es que pase por una revisión previa, porque no se puede hacer lo que se quiera, digamos, claro. Nada más. También se pueden hacer excepciones. También si la Comisión de Patrimonio entiende que enriquece el bien porque es algún tipo de mejora, pero que no deja de perder su valor patrimonial, se puede hacer. O sea, no significa una negación a todo, para nada, ¿no? Simplemente lo que hace es generar un paso previo a que si querés hacer un cambio importante, tenga que ser previamente analizado por una comisión patrimonial que diga, bueno, está bien, no está bien, iríamos por acá, se podría hacer hasta aquí, claro. Nada más. Es como un intermediario o a un contralor, nada más, pero nada, puede variar. Yo igual acá estoy cerquita porque acá vino Karina a mi trabajo, que me escapé un minuto, que me dejaron pasar sin ningún problema. Trabajo acá en el Hotel Atlántico en Punta del Este, estoy a una cuadra de la iglesia, del edificio de meteorología y del faro, así que soy como el vigilante de número uno de todo lo que pasa por acá en el casco antiguo de la península. Álvaro, lo otro, este tipo de trámites no son usuales, por lo cual mucha gente que nos está escuchando ahora no entienda demasiado cómo es el proceso. La firma, la rúbrica declarando o no declarando es del intendente departamental de turno. Ahora, en el medio hay una serie de elementos técnicos que se presentan y se analizan, y no es solamente una decisión política este tipo de declaratoria, ¿verdad? No, para nada es una decisión política. Punto uno, una solicitud, y esto es importante para todos los que nos están escuchando, punto uno, una declaración, una solicitud de declaración patrimonial la puede hacer una sola persona si quiere. Sí. Ni siquiera tiene que ser un grupo, ni tiene que ser una ONG. Como ciudadano todos tenemos el derecho de poder hacer una solicitud. Por supuesto que hay que ir atrás con el porqué, ¿no? Y con toda la fundamentación que corresponda, pero lo puede hacer una sola persona si quiere, y el orden es juntar la información, armar como una carta explicativa con la fundamentación de por qué, la fundamentación histórica y demás, presentarla ante el municipio. Una vez que el municipio entiende que es correcto el planteo, pasa a Cultura, que fue lo que sucedió por aquí. Cultura lo remite a la Comisión de Patrimonio, que lo que sucedió aquí es que hace pocos días la Comisión de Patrimonio encontró, dio, aprobó nuestra solicitud. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que asesora al intendente favorablemente. Le está diciendo al intendente que ellos lo revisaron, lo analizaron y encuentran que hay lugar a nuestro pedido, y finalmente el que decide es el intendente con su firma. Ese es el punto final. Y ahí ya el bien pasa a quedar con su declaración patrimonial. En este caso, el título, en caso de lograrse, Álvaro, porque hay distintas alternativas, ¿sería declaratoria de patrimonio histórico y cultural de Punta del Este, patrimonio histórico? ¿Cuál sería el título? Mira, sinceramente no sé, lo tendría que ver cuando esté el expediente final, cómo lo encontraron directamente desde la comisión. Yo entiendo igual que sería es histórico-cultural. Histórico-cultural, ¿no? Uh-huh. Pero no te lo puedo asegurar. Sí te puedo decir, por ejemplo, el edificio de meteorología originalmente ahí, y esto es algo que mucha gente no lo sabe, cuando uno empieza a indagar, sí que hay historia. Comenzó con algo que se llamó el semáforo. El señor Antonio Mrak, que estaba aquí en Punta del Este, entendió que había que complementar el trabajo del faro y por medio de un mástil con banderas, él daba la información a los barcos que pasaban por la zona, información relevante como de otros naufragios, de temas de vientos o de tormentas o que pudieran complicar su pasaje por la península. Esas banderas transmitían mensajes para evitar que el barco sufriera accidentes. Y de hecho hay datos de notas de diario que hablan de determinado accidente de barco que se pudo salvar gracias a este sistema de señales del semáforo que había implementado Antonio Mrak. Que también en ese lugar funcionó una oficina de telégrafo, la primera oficina de telégrafo, la primera oficina de correo de Punta del Este, y su esposa Matilde Rivero de Mrak fue la primera maestra, fueron las primeras clases que se dieron acá en Punta del Este, en una escuela que funcionaba en su propia casa, no oficial, que estaba controlada por primaria, por decirlo de algún modo, pero que no era oficial, pertenecía a un grupo que se dedicaba a tratar de generar espacios donde se pudieran dar clases con el fin de fomentar que los lugares rurales o alejados de los centros poblados importantes no quedaran relegados en su educación. Y así fue que surgió, digamos, la primera escuela, que tuvo 20 alumnos en una casa, una escuela no oficial, y esa primer maestra era la esposa de la persona que manejaba el semáforo. Y esto hablamos del semáforo, hablamos de 1883. Álvaro, no quiero redondear esta conversación sin preguntarte por un lugar que en lo personal me preocupa porque se habla poco, se menciona poco, de repente ustedes ya hicieron algún trámite vinculado a él, que es el edificio Nogaró. Sí, puede ser. A ver, hay mucho por hacer en Punta del Este. Yo siempre digo, ojalá que esto que hacemos nosotros sirva de ejemplo para que hayan otras iniciativas de otras personas que quieran también encarar, porque si no, viste que uno solo con todo lo puede. Entonces, la idea es que yo sé que hay muchas personas que se preocupan por diferentes edificios, han planteado cosas vinculadas a eso. Nosotros, en general, al momento, no hemos entrado directamente nunca a tallar con lugares privados. Digamos que el Meteorología es un edificio público. La Iglesia de la Candelaria es lo primero, más parecido a algo que en realidad, bueno, pertenece a la curia, pero nunca nos hemos metido directo. Generalmente estamos con espacios que son públicos. Igual, vuelvo a insistir, con la correcta fundamentación, con las ganas, y se puede trabajar en lo que se quiera, y nosotros estamos siempre dispuestos a colaborar y a dar una mano si alguien tiene alguna iniciativa puntual y está un poco perdido y necesita algún apoyo de arranque. Como te dije recién, no podemos encargarnos de todo ni podemos hacer todo, pero hay mucho por hacer en Punta del Este, hay muchas cosas por rescatar o por cuidar aún. Bien, gracias. Interesante charla. Saludos para el resto de la gente. Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre un placer. Y como dije recién, bueno, que la gente se contagie de esto y que cuando tiene una preocupación por un lugar o por un espacio querido y que entiende que es importante para la identidad del lugar, bueno, también puede trabajar por protegerlo. Me quedé pensando en dos cosas. Primero, lo que dijo al inicio, Álvaro, necesito los apuntes. Me agarraste apurado, dijo. Sí, no sé para qué. Menos mal. Y lo otro me imaginé, una charla de Álvaro y Fernando Cairo, los dos juntos, en una mesa. Seguro. Imaginen. Sí. Tremendo placer, realmente. Muchísimas gracias, Álvaro. Realmente nos encantan este tipo de cosas y nos encanta el trabajo que realizan ustedes los vecinos. Muchas gracias y, bueno, a la orden, como siempre, para compartir con ustedes esas cosas que pasan por nuestras cabecitas en este intento de cuidar nuestra identidad de esta querida ciudad. Hasta el sol dio el visto bueno porque está saliendo en este momento justamente para iluminar este final de nota. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Gracias. A ustedes, chau. Frecuencia abierta.